estamos nuevamente haciendo más ofrendas urbanas y tenemos el placer y le damos la bienvenida a la entrevista de la noche con la gente de la Orquesta Inestable. Bien, están armados, ¿eh? Tienen de todo acá, ¿eh? Te amo, amigo, te amo. Muy bien, chicos, bueno, somos una bocha. Vénganse, arrímense, así cada uno puede presentarse para que yo no haga lío, porque probablemente voy a mezclar los nombre nombres. Y colegio. Nosotros también. Bien. Nosotros también nos mezclamos, nos decimos los nombres de los... No había que tomar antes, era después. Sí. No, no tomamos, ¿eh? No, hoy no, la verdad. No, antes hoy, y después hoy no, no tocaba tomar. Nombre y colegio, Daniel Mayor, no, mentira. Instrumento. Santiago Martínez, violín, piano en el show y... Y voz. Y nada. Y mucho amor. Y muchísimo amor. Y acá al lado mío lo tenemos a Leonardo Amadeo en guitarra, voz y sensualidad. Oh, sí. Yo también quiero que me presente, Cuchi, por favor. Daniel Marcelino Mayor, oriundo de San Luis, capital. Vamos, San Luis, sí. Trompetista de la Orquesta Inestable. Bien, papu. Bien ahí. Y me quedé sin palabras. Puntaron. Es que se presente solo, entonces. No, no, por favor. Es que lo más pero lo más interesante, sí, es la de la tonada, es lo más interesante. La tonada de Cuyana. Claro. Bueno, yo soy Aleix Durán, oriundo de Tarragona, Cataluña. Y bueno, clarinete y saxo en los shows también, como dice. Claro. Porque no nos podíamos traer todo del kiosco, no, tampoco. Ah, y extranjeros. Eso muy levanta bien mucho el nivel de la banda. Gracias, sí, ¿eh? Y si lo dice acá la licenciada, sí, yo estoy seguro que sí. Yo, a propósito de licenciada, en realidad esta nota, yo tengo que cederle el lugar así humildemente a Fernanda Berkovich, que es una fan de la banda, por un lado, y además es una loca del swing. Le gusta bailar swing. No tanto. Transita el swing. No tanto. No, y tiene no swing. No tanto como quisiera. No, digo. Es una loca del swing, dijo. Yo tengo que tirar una apreciación personal, si por puede favor ser. Sí. Adelante. Para mí no es solo una loca del swing, es una loca del baile. Porque yo la he visto tirar una magia tremenda. Con pasos de flamenco. ¿En el swing? Lo que no entiendo es por qué estamos hablando de mí, si en realidad los invitados son excelentes. No, bueno, está bien, pero me pareció. Ustedes, no, muchas gracias por los halagos, pero son ustedes los bueno, homenajeados pero esta noche. No, yo bailo más flamenco que swing. Swing lo descubrí hace poco. Y bueno, a propósito de esto, vamos a estar hablando de toda la movida que hay en Buenos Aires. Quiero saber si primero empezó la movida en Buenos Aires o si primero empezó la Orquesta Inestable o si la Orquesta Inestable es la generadora de esta gran movida de swing que está circulando en la ciudad de Buenos Aires. Digo que sí. ¡Wow! Sí. Digan la verdad. No sean los humildes, vamos. No, no creo que se haya generado nada. Esto se generó en el año 10. O sea, la movida del swing. No, pero acá en Buenos Aires, digo, no hace... También acá, claro, por supuesto había swing acá. Bueno, sí, pero después no. Y tango. No, y tango. Pero el tango primero explotó, el tango hace unos, sí, hace unos 15, 20 años. Y el swing como que ahora, hace 2 años, ponele, empezó a haber ahí como una ebullición... Digo, ustedes ya tocaban, ya existía la orquesta, perdón mi ignorancia. ¿Desde cuándo existe la Orquesta Inestable? Desde el 2008. 2008, sí, vamos a cumplir 8 años ahora. ¡Upa! ¡Epa! Mira qué grande que estamos. Y con los mismos... No, fue cambiando la formación. Se fueron peleando, díganlo. Los músicos se pelean, son tan víboras como las... Como las actrices. Como las actrices. Víboros. No, básicamente, más allá de que cambió un poco la formación, nos fuimos sumando. Arrancó como un dúo y hoy somos 7. O sea... Un dúo que ya se llamaba la Orquesta Inestable. Sí, es verdad. Era como... Conceptual. Sí. Sí, unos adelantados, podríamos decir. Sí, sí. Bueno, pero fue lo que originó que después se juntaran más. Y también a mí lo que me llama la atención, como que yo asociaba desde mi desconocimiento al swing con algo viejo, ¿no? Como, viste, como que el tango también originalmente uno asociaba, bueno, los viejos que bailan tango y de repente la juventud se apropió del tango. ¿Sabes el estado que tenés que tener para bailar swing? No, bueno. Sí, pero sí, las totalmente caderas te van. No, pero es el mismo fenómeno. Claro. Es que sí, es verdad de que la gente joven está full con el swing, así como pasó con el tango y sigue pasando con el tango. Digo, uh-huh. Y vas a la catedral o a muchos, cada vez más tanguerías, sí, donde promedio de gente de 20 y pico para arriba se ven, no sé, de 20 y pico a 40 y pico. Antes vos veías en el ambiente del tango y tal, gente de 60. 50, 60. Y el swing yo lo asociaba más también a eso. Claro. Y estoy viendo que no, que pasa como también ahí como un fenómeno así de... gente joven. Sí, sí, totalmente. Nobel. Hay como un renacer del estilo. Bien, estuve bien, ¿no? Bien. Sí, estuve buscando la palabra, pero bueno, hay como un renacer del estilo de los dos. Bien. Vos te decía, ¿hace cuánto empezó esta? Y esta música es de 1910, 1920. Claro. Y sucedía lo mismo con las dos cosas, con los dos géneros, el tango y el swing. Uh-huh. Estaban en el mismo salón. Entonces vos bailabas un tanguito, después te bailabas un swing y así, etc. Y ahora, bueno, pasó lo del tango, buenísimo, y ahora pasa lo del swing. Y se viene el swing electrónico. Eso también ya está hace rato. ¿Ya está? Sí. Bien. Sí. Y el tango electrónico también, y todo el tango. Sí, el tango. Pero el swing electrónico no lo tengo, ¿eh? No, ah, te va a poner muchas bandas, sí. Bien muchas ahí. Muchas bandas que son... ¿Podemos escuchar algo así como para... ¿Electrónico? Para hacer de lo que quieras. Ya tenemos que, claro. Swing tango electrónico. Swing electrónico. Bueno, vamos a tocar ¿los temas son propios o hacen éxitos? Sí, vamos a tocar un tema del maestro Leonardo Amadeo. Un poco de todo, sí. Que de nuestro primer disco, que se llama Pescadito. Se llama Pescadito. Estamos preparados. Marca, ¿ya se puede? Perdón, no entendí. ¿El disco se llama Pescadito? No, la canción. Un tema del primer disco. Y trae una anécdota la canción. Bien. ¿La quieres contar así al modo de presentación? Cómo no, estábamos tocando en un evento, en un cumpleaños. Y había... No te pongas nervioso. El otro guitarrista, Sebastián Pinto, que no le mandamos un saludo. Es chileno. Es chileno. ¿Ves que somos internacionales? Había toda una bandeja llena de bocadillos de todo tipo. Y me dice, ¡ah, este tiene pescadito! Y así. Con la boca. Así. Para la gente que no lo ve, que esto no es la tele. Sería como... como que se la mastic. Sí. Como, claro. Y ahí, bueno. Pescadito. Y en honor a ese momento salió este tema, básicamente. Eso te inspiró a componer este tema. Porque te inspiró a él. No, el tema ya estaba, le faltaba un nombre. Ah, muy bien. Y quedó. Y ahí quedó. Muy bien. Bueno, vamos. 1 en el estudio. Fernanda, vos prometiste bailar en uno de los temas. Sí, pero ¿dónde crees? No. Vaciamos la mesa. Ahora en el próximo tema vas a bailar. Así, bueno. Lo vamos a filmar y lo vamos a subir. Por favor. Además, ¿qué es amenaza? No, no es una amenaza, es una apertura. Una invitación. Sí, bueno, así dale. Como acá se bailó ahora. Sí, se baila. Es como una expansión de la experiencia radial. Digamos. Claro, pero se baila de a dos. Necesito un co-keeper. Bueno, yo bailo con Fernanda. El manager, no con la cabeza. Bueno, no, pensaba que qué raro debe ser, va, raro para ustedes, ¿no? Están acostumbrados, pero como músicos no es un... Es rara la vida del músico. Es rara la vida. Qué mala suerte enamorarse de un músico. Sí, porque sí, los cocineros. Sí. Banda bueno. Cordobesa. No, decía que mientras ustedes tocan, que no es un recital, no es que la gente está mirándolos, ¿no? Sino que... Es como que se nos presentan las dos situaciones, porque también hacemos fechas en lugares que son más de escuchar, digamos. Ajá. Como, no sé, ahora por ejemplo estamos con recién salido el horno nuestro segundo disco y lo vamos a presentar en Café Vinilo, por ejemplo, que es un lugar muy lindo, pero para sentarte, tomarte algo. No, vamos a ir algo. Con toda la patota a bailar ahí, les vamos. Yo te invito a que quieras romper a que quieras romper los esquemas. Otra clausura ahí. No, pero me refería. Pero la clausuramos con alegría, ¿verdad? Bueno. No, digo, me imagino que es diferente, ¿no? Tocar para gente que te está escuchando, sí, o gente que está bailando, les da, no sé, algo, le genera algo distinto. Y cambia también como uno, lo que surge tocando, qué sé yo, algunas cosas... Hay por ahí algunos en los tempos, en la velocidad, en la energía en la que estás tocando, de repente... Claro, por se puede tocar muy rápido. Por ahí hay algunas de las cosas, o ponemos matizar y llevar al extremo de lo mínimo de sonido por ahí cuando estamos tocando en un lugar donde no se baila, porque ya los pies moviéndose te ponen un piso de volumen. Y la gente diciendo, ay, se viene ese paso, ay, no, sí, ay, sí, el sí, otro, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí, no, un, dos, tres. Eso sí, quería preguntar, si le genera un poco de... Te tenés que tocar más fuerte para que te escuchen, no, mírenme. No, porque nosotros también decimos, ay, esa nota, no, mandé cualquiera, pero te pones solo, relaja, no, entonces. ¿Qué hiciste ayer? Bueno, esta noche después de acá, ¿qué hacemos? Está buenísimo. Está pensando en otra cosa. Está bien. El público piensa en otra cosa y ustedes. Nosotros en Minas, el público está pensando en otra cosa. Ah, no, bueno. Bueno, pero que bailen sería lo mejor que les podría pasar. El público baile. La verdad que está bueno cuando se arma. Se puede bailar, cuando se arma, que, o sea, igual como el feedback, ¿viste? O sea, de que de repente uno. No sé, estás tocando, los locos se prenden fuego, entonces por ende uno se prende fuego también y así se, y así todo el show. Toda la noche. Yo les quería preguntar eso, por ejemplo, ¿ustedes tienen un repertorio armado y en determinado orden o ese orden se puede alterar en relación a lo que está sucediendo en el lugar, en el ambiente? Sí, absolutamente. O sea, y tiene que ver, me parece, con si vas a tocar en un lugar donde se baila swing y hay una clase o como decimos muchos años, sí. No podés tirar cualquier cosa. Nos empezó a pasar que las nuevas composiciones de los temas, como ninguno es un súper fanático del swing, sino que venimos de muchas ramas, nos gusta mucho. Estamos enamorados todos, de la todos, música. Todos los estilos, no tenemos un estilo en particular. Claro, no somos talibanes. Que empezamos, swing, claro, que empezamos a hacer temas como con otro ritmo y dijimos, uy, pero esto lo van a bailar, lo van a poder... Y se empezaron a chocar entre ellos. Sí. Uy, esto, y medio como que... Se empezaron a rascar la cabeza y ahí decíamos, che, me parece que acá no va. Si es swing, estos son muy talibanes el swing, así que mejor sigamos tocándole swing y listo, chao. Hay veces que, claro, para la lista, o sea, la lista que se arma para un show donde sabés que van a bailar es muy diferente de la lista que armás para un teatrito, un teatro, claro, lo que sea, digamos. Bien. Acá desde el control piden desesperadamente que en el próximo tema sí baile Fer. Así que le vamos además, a dar la oportunidad. Decir que no sé bailar swing. A mí no, me gusta, me parece un baile muy alegre. No podés negar. Bueno, voy a bailar, pero primero me gustaría escuchar. Dale, pero más rápido. Sí. Pero va a bailar ella. Ah, ok. acabamos de representar la misma situación que... ¿Por qué ustedes me dicen también lo que yo tengo que hacer? ¡Basta! Bueno, vamos. Es una de dos. Si bailás, tocamos un tema. Y si no bailás, tocamos otro tema. Bueno, dale. Y está, entre un swing y un bolero. Dale, bailo. Ah, bolero. Dale, baila. Por allá. ¿Qué quieres que baile sola? No, va Rodri. ¿Quién vos? Pero Rodri. Rodri, vamos, Rodri. Ahí va. Vos me tenés que enseñar, ¿eh? Que me escribieron encima. Esto no me lo... Con el marinero. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿hacemos ese o quiere que hacemos un cuarteto supay? ¿Qué opinan, muchachos? Sí, cuarteto supay. Dale. ¿Join? Mande, Join. My hair is curly, curly, just because my tits are pearly, because I always wear a smile, like to dress up with the latest style, because I'm glad I'm living, quite a swing. Thank you. Bienvenido a la Orquesta Inestable. Ya seguimos con más ofrendas sí, urbanas. Vamos arriba. Hola, soy Gina Easton y escucho Ofrendas Urbanas. Este estudio en una verdadera fiesta. Están contratados, chicos. Bueno, a todos aquellos que estén entusiasmados con esto que está pasando acá, que se repite en cada lugar donde ellos van, que se arma así como un fuego y una fiesta genial, les contamos que van a estar el... A ver, vamos en orden. El lunes 27 de este mes, ya. O sea, el lunes que viene. El lunes que viene, claro. ¿En dónde? En Sheldon Bar. Esto es Honduras 4969. A pasitos de Plaza Serrano. Ahí es para... A placitos de Plaza. Ahí es para escuchar o para bailar. Muy buena pregunta. Para... O ambas dos. Sí, comer algo, si querés bailar, pero no sé, por ahí te va a decir el otro, che, estoy comiendo un bife, sentate, viejo. Claro, déjame ver. Claro. Igual hay como un espacio ahí que se puede empezar a acaparar. Sí. La verdad que no sé si en ese lugar se puede o no, pero de última yo los invito a que lo hagan y clausura, alguien venga. Y vemos. Claro, de última. Claro. ¿Y ustedes bailan? No. Ninguno. Yo te tiro el básico, ponele, sí, pero... Sí, cuchi sí, haría cuchi sí. El cuchi te baila, el cuchi te baila, te toca el piano, bien, todo, muy todo. Muy bueno. Y recién hablaban, para que no me quiero ir. Tengo más fechas. Tengo el 19 y el 26 de agosto, que cae miércoles, ambos dos, van a estar en Café Vinilo. Esto es Gorriti 3870, es Palermo también. Sí, esa es la presentación oficial del segundo disco, con todos los invitados que grabaron en el disco, por todo lo alto. ¿Y ahí sorpresas? ¿Sí? ¡Sorteos! Ahí bailan. Sorteamos un cuarteto de cuerdas. Más de salón, digamos, sí, de ese, banda. Eso es. Para presentar el disco lo vamos a interpretar íntegramente, más los clásicos del reconocidísimo primer trabajo. Es de 2011 y tardamos un poquito, pero bueno, teníamos cosas. Bueno, teníamos calidad, un tema. Pero nosotros somos como el mundial, cada cuatro años sacamos un disco. Bueno, porque son discos bisiestos. Muy elaborado debe estar. No, hace un rato comentaron que venían de diferentes palos musicales. Sí, ni hablar. ¿Cuáles son esos? Yo estudié música clásica allá en Cataluña, así que bueno, Mozart y esa onda, ¿no? Después con Alex tocamos juntos en la orquesta Los Amigos del Chango, que es música argentina. Argentinísima el palo. Sí, argentinísima el palo, atravesada por varias cosas, pero es ese plan. Leo. Yo vengo del rock, nada que ver. Después me peleé con el rock y bueno, empecé a incursionar en otros palos. Ajá. Yo vengo de la cumbia y de Ramón Ayala. Bien. Y la tonada. ¿Y a dónde vas? No sé. Vas al jazz. No, digo, ¿y sienten que, digamos, que esto aporta que toda esta mezcolanza o sí, yo simplemente sí, siempre, es... sí. Sí, sí, aporta. No, aporta, claro que aporta. Aporta la verdad que, y para mí, eso, justamente eso que decís, se escucha cuando escuchás el disco nuevo, que porque aparte ya... No sé, con salvo dos de los chicos que componemos todos y como que ya... ¿Todos juntos componen? Hay uno que llevó unos temas, otros trajo tantos y así. El primer disco son todos temas del otro guitarrista y tuyos. Bien. Y este ya, bueno, hay tema de él, hay más variedad. Bueno, para todos aquellos que quieran seguir un poco la actividad o conectarse con la orquesta, se hacen contrataciones, todo, ¿no? Todo, aquel todo. Que quiera, digo, los 40 quiero que esté la orquesta. Mucho y divorcio, eso. Todo. Mucho, sí. Orquesta, sí, me gusta la del divorcio. Orquestainestable@gmail.com es una posibilidad para conectarse con los chicos. Y si no, directamente, bueno, Orquesta Inestable. ¿Así? ¿Está sí. bien? ¿Termina ahí? ¿Tú? Sí, porque Twitter no dejó ahí... Twitter. Y si no, directamente laorquestainestable.bandcamp.com. O en el Facebook. O por Facebook. Porquerías de redes sociales. O si le preguntas a alguien en la calle, lo conoce. Son atendidas por su propio dueño. ¿Y de dónde salió la Orquesta Inestable? Digo, el nombre. ¿Hay anécdota? Era dos. Y bueno, tirala totalmente. Sí, la cruda realidad. La cruda realidad, sí. No querramos. Era el umbrete, perdón. La Orquesta Estable del Colón. Y bueno, esta era la Orquesta Inestable. Ah. Del Colón. Pero era demasiado censurado, bien, muy bueno. Bueno, y bueno, a pesar de su inestabilidad, esta orquesta nos ha desafiado en este concepto de nuestra ofrenda urbana y nos traen como una remodelación de la ofrenda urbana casi musical, podemos decir, como para cerrar esta nota bien arriba. Es que básicamente cuando nos contaron lo de la ofrenda urbana y teníamos que elegir una ofrenda urbana justamente para contar... En una ciudad del mundo. En una ciudad del mundo. Claro. Pues si te vas a la luna, no, ahí no. Justamente hay uno de los temas nuevos que salió de una ofrenda urbana en una ciudad del mundo. Digamos que habíamos ido a tocar a Santa Rosa y teníamos el día libre y estábamos paseando por Santa Rosa, qué sé yo, conociendo, no, ninguno había ido, y nos fuimos caminando desde el hotel hasta una laguna que hay, re lindo, y desde el hotel hasta una laguna nos siguió un perro por la calle. Se quedó con nosotros todo el rato que estuvimos ahí en la laguna y después vino caminando con nosotros por la calle. El perro. Lo bautizamos al compañero, señor Gómez. Y acá está el señor Gómez. Y el señor Gómez tiene ese tema. Acá. Pero pará, no, o sea, el perro, o sea, fue una prueba de sonido. Después de una prueba de sonido fue. Se vino hasta el teatro el perro con nosotros y se quedó en la puerta, obvio, no podía entrar porque... Por perro. Al que va a sacar la entrada. Claro, igual, la boletería. En el interior pasa mucho que de repente sí. Estás bailando en un lugar y se te aparece un perro, sí. Entre la gente. Sí, sí, claro. Sí, sí, yo de hecho no voy con mi perro a todos lados. Donde me dejan, entra. Este no siguió. Y este, o sea, era inestable, le faltaba una pata, ¿no? Caminaba medio... Vale. Medio rengo. Sí. Me lo imaginé medio rengo. Con swing. Con swing. No andaba derecho. Andaba buscando novia, entonces dijo, con estos locos seguramente consigo algo. No consiguió nada, obvio. Pero nos siguió, se hizo amigo de nosotros. Bien, así... entonces aprovechamos para agradecerles esta visita alucinante, esta gran fiesta que nos dejan acá en el programa. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, nos despedimos entonces con este gran tema ofrenda, ¿cómo es? Señor Gómez. Señor Gómez. Señor Gómez. El perro de las pampas. Así se llama. Claro. Sí. ¿Vamos derecho, viejo? Dale.